serpiente emprendedora. ¡Abre los ojos, Mendoza! ¡Ten una mandarina! Así no te deshidratarás. No andes embotado, deja aquel espejismo. ¡Qué vergonzoso! ¡Un descaro de la naturaleza! Y así fue, John. Despidieron al maestro de la escuela, y todo fue porque reprobó a dos alumnos americanos en la materia de inglés. Mi tutora es de origen americano, pero su hija creció en México. No fue sorpresa que ella tuviera el privilegio de crecer con el inglés. Un día reprobó la materia de inglés en la secundaria. La chica enloqueció enormemente, pero mi tutora se negó a ayudarle. ¿Cómo fue eso? La chica no reprobó por burra, sino por floja. Mi tutora le recordaba hacer su tarea, pero ella se la pasaba en el sofá perdiendo el tiempo. Caracoles. Piensa esto. Si ellos reprobaron la materia de inglés, mientras que los chicos mexicanos reprueban las materias de español, ¿a qué viene el caso de despedir al maestro? Tal vez este maestro destaque en otras cosas. Solo a los perezosos les gusta llevarse el crédito de otros con el menor esfuerzo ejercido en algo. Tranquilo, John, te estás extralimitando, y ni modo. Sabes que nuestro mundo es así, ni que tuvieras que cambiar de chamba cada semana. No cambio de chamba, solo me voy a donde me comprenda alguien por lo que soy. No fue fácil para mí dejar Cuanticereales por ser mi segundo trabajo. Bueno, me despido, John. ¿Me acompañas? Estaré un rato más aquí. Me asignaron de custodio. ¿No te harta posponer la salida al cine que me prometiste? Lo siento, pero no hay que permitir que se vuele en el inventario. ¿No quieres ayuda de mi parte? ¿Tu ayuda? Si contigo es como estar con un perico. ¿Disculpa? Ya lo oíste. En verdad, John, es tan triste verte vagar solo en cualquier parte, sin nadie que te haga caso. ¿Desde cuándo tú me haces caso? ¿Cómo puedes ser tan frío? Te recuerdo nuestra política. Cumplir exclusivamente con pedidos de trabajo sustentado por el trabajo en equipo. Solo digo que ya hiciste demasiado por hoy. Si quieres, mejor nos vemos mañana. Nos vemos. Solo no te desveles tanto. Ningún mensaje de Michelle. Ya es hora. Aquí terminé. ¿Así de rápido? ¿Qué no te gustaba escribir poemas de ti o manifestar tu odio interno? ¡Aún no has terminado! Ya no soy el hombre que era antes. ¡Eras hombre cuando convivías con tu hermana! No era mi hermana, era la hija de mi tutora. ¡Pero tienes cuentas pendientes! ¡Pronto pagarás! Sí, como sea. ¿Ah? ¡Ah! No me mates. Soy Fernando Morales, Construcciones Morales, para servirte. Ay, Fer, ¿qué te trae por aquí? ¿No te contaron tus amigos? Yo no tengo amigos. Claro, solo te la pasas viendo el canal de Congreso, en vez de revisar los 50 mails que te mandé todo el año. Ok, lo siento. No volverá a ocurrir, ¿de acuerdo? No sigas embotado, John. Pareces una persona que está admirando tu propio orgullo. El ego está en todos. Todo el mundo se mueve a través del ego. Sí, como digas, Narciso. Tengo malas noticias. Dime rápido, porque tengo que llegar a casa a realizar ejercicio. Tu jefa fue secuestrada. No se pierda el próximo episodio de Serpiente Emprendedora. Aquí en TecnoSense.